escucha mi corazón que te llama. Escucha esta canción que te habla del amor que hay en mi corazón, de las cosas que pudieron ser y no fueron, del amor que hay en mi corazón, de las cosas que pudieron ser y no fueron. Son palabras que marcharon y no quieren morir. Son recuerdos que quedaron para hacerme sufrir. Escucha el rumor del mar en verano. Oirás canciones de amor que marcharon. En la arena quedará el calor y la huella que dejó el amor. Contempla el amanecer en el campo. Escucha el viento soplar en el árbol. En el suelo quedará una flor y la huella que dejó el amor. Suelo que